Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Segundo testimonio de Juan. Al día siguiente, vio Juan a Jesús venir hacia él. Y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo testimonio de Juan. Juan Bautista, que no comía ni iba con publicanos ni pecadores. ¿Y tú qué? ¿Con quién vas? No me vengas con estas de que no quieres estar solo, de que no hay ni uno de bueno, y ¿para qué lo vas a ser tú? No voy a decirte lo sabido, el que Dios necesita de ti, porque eso, ¿qué te importa a ti? Te conozco bien, a ti lo que te importa es a quién necesitas tú. Pues te lo diré, tú necesitas a Cristo, necesitas creer en Jesús, pedir en nombre de Jesús. No me vayas de prepotente y deja a la gente para unirte a las personas. Y busca a los que quieren ser santos. Pero hay algunos que dicen que quieren pero no hacen. Así que si dicen pero no hacen, déjalos. Y ve los que dicen y hacen. Y no me vengas con que tú estás aquí para ayudarlos. Porque te digo que como tú, ellos necesitan solo de Dios. ¿Entendido? Bien, así me gusta, que hablemos claro. Dime, ¿a quién necesitas tú? A Jesús. Primera lección. Tú solo necesitas a Dios. Solo Dios basta. Thank you. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.